El Evangelio de hoy, el Señor nos ha dicho que el que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Esto es completamente lógico y cualquiera lo entiende. Y es muy importante que los padres enseñen a sus hijos el valor de la honradez sin excepción. No puede haber excepciones. Si hay comentarios, si ven el ejemplo de que no es así en sus padres, pues los hijos eso lo captan y suelen tender a hacer lo que hacen los padres. La honradez ha de ser total, absoluta. No importa que no vaya a haber consecuencias negativas, que nadie nos vaya a pillar. Aquel que no es honrado siempre es pillado por la justicia de Dios. Aquel que no es honrado siempre le alcanza la mano de Dios. Incluso en la tierra. Incluso en la tierra, la persona que no es honrada deja de recibir la bendición de Dios. Y pasan cosas, y en verdad él, a través de esas cosas malas, en su reflexión puede decir, claro, me he alejado de Dios, no he recibido su bendición. Gané tanto dinero haciendo esto, o llevándome esto, o mintiendo, o haciendo cosas que no eran limpias, aunque fueran legales. Pero después me ha sucedido esto. Hay una cosa que siempre debemos pensar. Cuando uno no es honrado, lo único que se lleva es dinero. Pero no nos damos cuenta de que cualquiera cambiaría todo el dinero del mundo por honradez. Perdón, por salud. Cualquiera cambiaría todo el dinero del mundo por salud. Y la salud está en manos de Dios. Con lo cual, siempre tenemos que tener contento a Dios. Siempre tenemos que tenerle contento. Es un pésimo negocio conseguir un poco de dinero y tener a Dios que no nos bendice, cuando de Él va a depender la salud. La mía, la de la esposa, la de los hijos, la de mis padres, todo. Muchas veces Dios permite esos males en la tierra, quebranto de la salud, de la economía, de la unidad familiar, de tantas cosas, para que la persona recapacite, para que la persona diga, ¿y ahora a quién puedo yo orar? Si expresamente me marché de casa como el hijo pródigo, ¿a quién puedo orar? Es una ocasión para cambiar, para decir, voy a empezar a ponerme en orden. Esto es importante que lo tengamos claro, porque continuamente películas de televisión, series, libros, novelas, dan la sensación de que el sagaz es el que finalmente pues es más listo, vive mejor, se da la buena vida. Y fuera de la honradez está la mala vida. Además, el que no es honrado siempre tiene la intranquilidad de su conciencia. Siempre. Uno se apodera de un dinero o hace algo malo, delictivo, y es un beneficio limitado el que consigue. Pero lo que no es limitado, sino continuo, es la intranquilidad que va a tener después. Siempre intranquilidad. Cuanto peor sea el delito, más miedo habrá hasta de cada llamada a la puerta. hasta de cada llamada por teléfono. El futuro, ¿qué me puede pasar? Es pésimo negocio siempre la falta de honradez, siempre. En las pequeñas cosas, malo, y en las mayores, mucho peor. Después está también, ciertamente, la justicia en el más allá. Pero es que incluso aquí en la tierra ya es una mala elección. Mala elección. Contra esta intranquilidad, contra este agobio interior, la medicina contraria justamente es la limosna. No solamente no llevarse lo que no es de uno, sino incluso dar lo que es de uno. Esa es la mejor medicina. Y eso sí que la Biblia expresamente dice que el que lo hace recibirá la bendición de Dios. Es más, es la única cosa que si se practica, Dios asegura que la persona que lo hace nunca conocerá la indigencia. Y la palabra de Dios es infalible. De otras cosas no se dice. No se dice, aquel que propague mi fe no estará en la cárcel, o aquel que cumpla determinado mandamiento va a recibir esto. No, no se dice. Se habla en general del agradecimiento de Dios. Pero de la limosna sí que expresamente se dice eso, que el que la da no conocerá la indigencia. Evidentemente, la limosna no son unos céntimos, eso no es limosna, eso no es nada. Dejemos claro que unos céntimos no es nada. La limosna es algo que cuente. Y eso, en la medida en que más, pues más paz tendrá la persona. Cada uno que escuche estas palabras de Jesús acerca de la honradez hoy y de el remedio totalmente contrario que hemos dicho contra esa intranquilidad de la falta de honradez, y que nos esforcemos en aplicarnos esta enseñanza a nuestras vidas.